Quizá dirás que es efecto del alcohol, pero tengo que decírtelo. Si juntos tú y yo somos tan perfectos, ¿por qué sigues buscando? Sé que nunca podré tener el control de tus pensamientos incrédulos. No entiendo si tú y yo somos tan perfectos, ¿por qué seguir buscando? Dime qué estás esperando, muy loco que te esté dominando. Cuando tú no quieres estar sola, sabes que llego a cualquier hora. Dime, baby, ¿cuándo será? Que despertarás de esa nube que estás. ¿Cuándo aceptarás que somos tal para cual? Dime, baby, ¿cuándo será? Que despertarás de esa nube que estás. ¿Cuándo dejarás de seguir buscando? Tengo mil razones de quedarme, pero cuando tú quieras me voy. Y cuando tú quieras te doy tu espacio. ¿Y quién te saca de esa duda, bebé? Si aunque te dicen todos, somos perfectos los dos. Sigues buscando. No sé qué estás esperando. Alguien que se pase enamorando. Cualquiera que ve en la discoteca. Porque mejor no aprovecha quien te respeta, mami. Dime, baby, ¿cuándo será? Que despertarás de esa nube que estás. ¿Cuándo aceptarás que somos tal para cual? Dime, baby, ¿cuándo será? Que despertarás de esa nube que estás. ¿Cuándo dejarás de seguir buscando? Buscando yo. ¿Qué tengo que hacerte para convencerte? No cabe duda que tienes el alma cruda, que a veces eres un poco testaruda. Pero sé que te debilita mi ternura, que soy la cura de tu mente insegura. No te gusta cuando yo te como toa. Atrévete a decirme que no te emocionas cuando me ves dando la vuelta en el BM. Tu amiga me confesó que siempre te moja. Baby.